Muchas gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos un nuevo desafío, una nueva lección. Estos meses de octubre, noviembre y diciembre van a ser exclusivamente dedicados a estudiar un libro de la Biblia. ¿Y qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Feliz de estar nuevamente compartiendo con nuestros hermanos. Interesante la temática que vamos a tratar. Leyendo el libro, yo lo había leído en el año bíblico, pero la verdad las cosas que uno a veces los libros los pasa rápidos. Pero deteniéndose ahora en el estudio mismo, encuentra realmente maravillosas lecciones en el cuarto libro del Pentateuco, sí. Llamémosle así, el libro de Números. Sí. Y ha venido ese libro trayendo ese nombre desde bastante tiempo. Y no hay un problema en relación al autor, porque todos coinciden con que el autor fue Moisés. Me gusta a mí, Aarón, fíjate, hay una introducción general que cuando la leí por primera vez me gustó mucho, cuando habla de el inicio del estudio, dice, en el libro de Éxodo, Dios describe el nacimiento de una nación. Éxodo y Levíticos detallan las reglas y las leyes para esta nación. En el libro de Números, el tema de este trimestre, vemos otra dimensión de esta nación, la del pueblo de Dios en marcha. Y qué buen propósito y qué buena idea haber colocado este libro en esta época y en este tiempo, porque efectivamente nosotros somos una nación, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, como dice la Biblia. Claro. Y que estamos en marcha. Uh-huh. Y entonces aplicado, y yo creo que aquí es donde tenemos que puntualizar el estudio de este trimestre, la aplicación hacia nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a este pueblo que está marchando ahora hacia la Canaán celestial. Hacer todas estas aplicaciones porque realmente es maravilloso, empezando con los primeros cuatro capítulos, que es lo que vamos a ver durante esta semana, y realmente maravilloso. Aquí hay dos cositas bien, bien puntuales que para esta semana habría que tener en cuenta. Una es el orden y lo otro es la reverencia. Se muestra en las indicaciones que Dios da a esta nación, que está saliendo de un cautiverio, que ha llegado a Sinaí, que algunos autores creen que cerca de un año estuvieron allí hasta que Dios vio el momento propicio para entregarle estas ordenanzas y estos lineamientos en su ordenación. Ahora, ese orden, Aarón, y esa reverencia debe estar en nuestras vidas, en nuestras familias y puntualmente también en la iglesia. Sí, además que vamos a ver una cantidad de lecciones prácticas de la misma experiencia del pueblo de Israel allí en el desierto, de decisiones incluso que ellos tomaron, malas decisiones, de consejos que no recibieron de parte de Dios, que sería, va a ser muy bueno darle una mirada y revisarlo también a nuestra experiencia como iglesia hoy, porque hay muchas determinaciones que nosotros tenemos que tomar. Por lo menos en esta semana se habla del orden. Hay una comparación también que en la parte complementaria de Maestro señala esta comparación entre el orden y vivir de una o tener una iglesia carismática. Ajá. Y sería bueno que nosotros pudiéramos hacer una adecuada comunión entre ambas cosas, porque creemos que la iglesia debe ser una iglesia basada en los dones del Espíritu, pero ordenada. Sí, y de eso vamos a aprender también, vamos a compartir algunas de las cosas que quedaron registradas en este libro y que vamos a aplicar también para nuestra experiencia personal y también en nuestra experiencia de iglesia. Pablo, hablando a su iglesia allí en Corintios, en su primera carta, él dice lo siguiente, estoy leyendo 1 Corintios 10:11, que es el centro que ha colocado el autor acá, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjate que el texto nos involucra a todos porque toma lo que se ha escrito y luego lo lanza y dice, y eso es para ustedes, los que han alcanzado los fines de los siglos, los que están marchando hacia esa Canaán celestial, esa iglesia en marcha en realidad. Ajá. Me gustó también que en algún momento se hizo una pregunta acá, parece, dice, se le preguntaba a una persona en una conversación, ¿no es cierto?, buscando esto de si se ve la mano de Dios en la creación. Y la respuesta de este biólogo fue, donde quiera que usted mire, dice, ya sea hacia afuera o hacia adentro, usted ve orden. Uh-huh. No tenemos mucho tiempo para conversar sobre esto, pero la verdad que cuando uno mira algunas diapositivas que hay del universo, se ve un orden extraordinario cuando miras hacia arriba, pero cuando miras hacia abajo, hacia el interior, hacia las capas terrestres, o sea, te metes en una hoja, por ejemplo, también ves un orden extraordinario. La misma célula. Es la misma formación. Quizás sería interesante que usted buscara alguno de estas que andan dando vuelta por internet. Son maravillosas realmente. Cómo está conformado el universo y a la vez cómo está conformado nosotros en un orden extraordinario, funcionando de una forma realmente extraordinaria. Ahora, hay una premisa interesante. Si Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Él espera que la iglesia también sea una iglesia de orden, que un poco vimos en las últimas semanas del trimestre pasado. Y de eso también nos va a hablar bastante: organización, dirección, sumisión, que es no lo que tiene que ver con la misión, sino que ser sumiso en cuanto a nuestra relación con la iglesia. Aquí en el domingo ya inicia el tema con la organización del ejército. Se habla de ejército, la verdad, las cosas que yo me imagino que la tomaron porque se está organizando alguna situación especial, pero este es un pueblo que está marchando. Y en Números capítulo 1, versos 2 y 3, ya encontramos algunas definiciones sobre lo que es puntualmente ese pueblo. La razón, por qué Dios pidió hacer un censo. Yo recuerdo en una oportunidad en la Biblia aparece cuando David quiso hacer un censo y Dios no. Sí. Pero ahora Dios está pidiendo. Claro, el autor atribuye y es un sabio comentario que a nosotros nos sirve para entender esto. Ellos venían de estar por una gran cantidad de años sirviendo a otra nación como esclavos. Por lo tanto, no tenían ellos ejército, no tenían nada. Eran agricultores, eran pastores de rebaños, ganaderos, ¿verdad?, pero no tenían otras funcionalidades más, así es que tenían que ir dándole la forma al pueblo en todos sus estrados. Ahora lo interesante es que se organiza un ejército, y un ejército tiene reglas, tiene lo que se llama esto, un ordenamiento extraordinario. Claro. Y en los primeros capítulos tú encuentras que dice que habló Jehová a Moisés. Esta es una cosa bien decidora, porque es Dios el que va a comenzar a ordenar al pueblo. Era una teocracia directa. Claro, directa. Moisés es un intermediario entre Dios y su pueblo, y están en el desierto de Sinaí. Fíjate que Sinaí, quizás usted lea algunos comentarios, Sinaí es un lugar muy apropiado como para ordenarse, porque están en el desierto, pero están en una tranquilidad. Uh-huh. Están en una tranquilidad en que no pueden ser llevados o visitados por agentes extraños, en que están en la soledad. O sea, están dispuestos ya, tranquilos, como para decir, ahora estos son los lineamientos que yo quiero que ustedes tengan y se formen así, y de aquí marchen hacia la Canaán. Y Raúl, sabes que aquí hay una lección práctica muy interesante, porque qué bueno sería que nosotros en este tiempo pudiéramos ser guiados y dirigidos directamente por Dios también. Alguno puede decir, bueno, eso es imposible. Dios le hablaba a Moisés directamente. A nosotros también, a través de la Biblia, a través de algún sermón, a través de las mismas guías de estudio de la escuela sabática que compartimos día a día en este programa también. Dios nos habla, Dios nos va indicando. Y qué bueno sería que nosotros tengamos nuestros oídos atentos para escuchar la indicación divina en nuestras vidas. El texto puntualmente, Aarón, dice allí, versículo 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Mira, hay tanto que hablar, pero no quiero pasar por alto. Dios, a pesar de que forma un pueblo, una organización, una estructura, sigue sosteniendo la familia. Sí. O sea, sigue organizándolos como familia. Sí. ¿Te fijas? De allí parte la organización al pueblo. Dice, y por las casas de sus padres, por la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Dice, y estará, versículo 3, de 20 años arriba. 20 años arriba, interesante. Esa es una cantidad que se va a repetir después. ¿Eh? Claro. Y todos los que puedan salir a la guerra de Israel los convertiréis, o los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Uh-huh. Ahora, esta es lo que Dios ha designado, y si usted lee con tranquilidad, lo vamos a ver el día de mañana, que lo hace Moisés tal cual Dios lo indica, y se forma realmente un ejército de mucha gente. Pero puntualmente lo que hay que decir y acatar de este día es que Dios de alguna manera está tratando de ayudarnos a que nos organicemos nosotros también y respetemos los lineamientos puestos desde un comienzo. Así es. Bueno, nos encontramos mañana entonces. Que el Señor les bendiga.